Vos te fuiste y no sabía que no te iba a volver a ver. ¿Qué puedo hacer? Voy a enloquecer. Desde el viernes todo el sábado, el domingo yo te esperé. Yo te busqué. Vos te fuiste y no sabía que no te iba a volver a ver. ¿Qué puedo hacer? Y allí donde escuchen canciones divertidas, con géneros diversos, con un contenido concreto, así con una postura bien clara sobre cuestiones de injusticia de género o posicionamiento sobre cómo mirar las cuestiones de género y el erotismo, y también bastante disruptivas respecto a las normativas que existen sobre estas cosas y también sobre muchos temas más. Van a estar ahí en presencia de Bife, este dúo musical llevado adelante, digamos, por Ivana Colona y Diego Fantín. Bienvenidos a Ofrendas Urbanas. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Ellos se aplauden. Si uno no se aplaude, ¿quién? ¿Cierto? Totalmente. Muy bien, estamos también pensando que estos estilos musicales, ¿no? Que nosotros queremos, al margen, ¿no?, decir que hemos usado algunos de sus temas para desarrollar algunas propuestas que queríamos decir, porque eso, trabajan concretamente sobre algunos temas que nos interesaba desarrollar desde el lado del arte, y ahí, la verdad, su arte nos sirvió para complementar el desarrollo de ciertas cuestiones. Y pensamos que, bueno, que algunos temas tal vez no tienen cabida en ciertos espacios hegemónicos de la cultura o de la industria cultural. ¿Por dónde se mueven ustedes? ¿Cuáles son ahí los circuitos donde desarrollan su arte y les cabe y se sienten cómodos? Espacios culturales. En realidad, es donde nos invitan en general, si no es Macri, no, como que analizando, en general nos movemos con conocidos y desconocidos, pero estuvimos girando mucho por el circuito feminista del LGBT, antirrepresivo, no sé cómo decir, hashtag, qué sé yo, gente que está visibilizando cuestiones, injusticias, en general nos invitan, pero también estuvimos tocando en lugares del circuito más comercial, en bolichongos y festivales. De todo un poco, no sé. Nos pasó que tuvimos una doble sorpresa desde que empezamos, que no fue hace mucho, hace un poquito más de 3 años. Primero empezamos haciendo nuestro disco con amor. A los 3 meses de empezar a tocar, grabamos las canciones y salimos adelante. Y eran los temas que teníamos en la cabeza, las cosas que nos preocupaban, y los juntamos a hacer un ramillete de canciones y los sacamos en el disco. De toque nos invitaron a tocar en lugares para nosotros muy impresionantes, muy, muy admirados y respetados, como por ejemplo abrir el escenario del Congreso para la Marcha del Orgullo del 2014. A tocar para una plaza llena, wow. Y entonces dijimos, qué impresionante que es, cómo inmediatamente, digamos, hay una comunidad que identifica el hecho de que nosotros simplemente decidimos no hablar desde la reproducción de la violencia de género. No es que decidimos representar una lucha específica que reconocíamos a priori, sino que nos sentimos incómodas con el hecho de decir ciertas cosas, que sé yo, que el tango estuviera denigrando a las mujeres, o la cumbia lo mismo, ¿no?, como manifestar una violencia. No queríamos decir eso y simplemente no lo hicimos desde ahí. Inmediatamente toda una comunidad, una lucha de 30 años que dijo: esta música nos representa. ¡Wow! Te dijo gracias. Y tocamos en un lugar que para hacer menos de un año de estar tocando era como, claro, ¿qué hago en este escenario? Maravilloso. Sí. Entonces dijimos, ok, esto es. Y a continuación lo que empezó a pasar es que además también nos empezaron a invitar a espacios que nada que ver. A tocar con bandas de rock o abrir una fiesta de cumbia que nada que ver. Y era una nueva sorpresa, ¿no? Desde lo temático y también desde los géneros musicales. Porque te abren, tocas en una fiesta de cumbia a las 3 de la mañana, están todos re al palo, y nosotros arrancamos con nuestros tangos, porque siempre como que no excluimos nada. Tocas unos tangos a guitarra pelada y la gente parada escuchando, cagándose de risa, y después le tenés que dar unas cumbias porque si no te comen vivo. Pero nada, realmente como mucha aceptación en un sentido y en el otro. ¿Y el proceso creativo ahí cómo va? ¿Primero piensan lo que quieren decir? ¿Hay algo ahí que les preocupa, que nada, tienen la cabeza dando vueltas y piensan qué género musical le va mejor? ¿O suele ser al revés? ¿O es una mezcla de los dos? Y sí, es un poco de todo. Tal cual, como decía Diego, el primer disco fue casi, metamos las canciones, grabamos el disco en casa, y el segundo fueron, bueno, además

pom, pom, pom, pom. Están ahí armando una fiesta imperdible ahora para el 7 de abril en el Ciervo Espacio Untref. ¿Cómo le están pensando esta fecha? Y es la fiesta más importante del año. Es un triple show, abre Juana Chang, tiene tres sets con tres cambios de vestuario, con tres visuales distintas, con distintas pantallas atrás. Hay muchas invitadas, bailarines, hay de todo. Sí, la primera parte vamos a tocar con banda, que es algo poco usual. La segunda va a haber una pianista que viene de Londres, nuestra amiga Amy Pellegrini, para los tangos. La última parte para las cumbias. No les voy a contar. Vengan a ver. Hay muchas sorpresas. Pero se va a armar. Seguro. No va a haber butacas, así que se va a armar bailongo el último. La idea es que vengan a divertirse. ¿Y se puede reservar la entrada? ¿Cómo se anda? Sí, se pueden sacar anticipadas en el teatro. Uh-huh. Mandándonos un inbox a nosotros por Facebook también, o si no, por PlateaNet con tarjeta. Están mucho más baratas, están 150 pesos anticipadas, no importa, está 200, así que reconviene sacar la anticipada. Buen dato. Sí. Y va a ser un show de 2 horas, así que hay mucho para ver. Allí estaremos. Y quería rescatar que el arte, nada, es muy lindo, el arte gráfico, digamos, estas tarjetas del GIF, todo, y también las artes visuales que tienen en sus videos. ¿Cómo lo arman eso? El arte de flyer lo hizo tu vieja, se llama, uh-huh. Carla, tu vieja, diseñadora gráfica. Carla Flores. Sí. Y los videoclips y nada, trabajamos con Carla, tu vieja, dije, tu vieja, Carla. Carla, yo dije la Carla. Que se llama Odette, con ese nombre, digamos que podría. Hemos trabajado los videoclips con distintas personas. Pinky, Marcelo Enríquez, es quien hizo nuestro primer videoclip, El Tango con tu amigo. Uh-huh. Y ahora el último que sacamos es Furiosa, que todavía lo estamos como presentando. Y él es quien va a hacer las visuales en el Ciervo. Es un genio. También trabajamos con Matías Agüero, que hizo la animación de esta canción que acabamos de cantar, que es uno de los videos todo de dibujitos animados. Uh-huh. Trabajamos con Camila Hoffen en otros videos. Todo el año pasado hicimos como 12 videos. Sí, una locura. Fue una manijez, mucha gente se copó, quiso laburar con nosotros con ellos, y se armaron muchas estéticas diferentes, por eso está el videoclip, el último de Furiosa, que tiene mucha de producción, está el de dibujitos animados. Bueno, Buenos Aires, que lo hizo Mili Morcella, que es nuestra fotógrafa favorita, y saca muy buenas fotos de Buenos Aires de noche, y le dijimos, ¿te animás a hacer un video? Bueno, dijo. Y no, ella es muy así, muy seria. Y nada, y le dejamos libertad total. Y un día dijo, bueno, quiero que ustedes caminen por acá, y lo filmo un poco. Y armó el video y es conmovedor. O sea, bueno, es su recorte y su mirada de la ciudad es hermosa. Y va con nuestra canción. Es como que... ¿Cómo buscamos el video para verlo? Buenos Aires. Y nuestro canal, todas nuestras redes son Somos Bife. Nuestro canal de YouTube es / Somos Bife. Somos Bife en Facebook, Somos Bife. Bandcamp, Twitter, Bandcamp, Instagram. ¿Y de dónde se conocen ustedes? ¿Se puede contar? Sí, sí. Mira, sí. Todo esto es con la ofrenda urbana. Ah, es la ofrenda. Ah, entonces no la adelantemos. No sé. Sí, no. Pues, ahora no. Sí, nos conocimos en una casita donde se hacen eventos culturales. No muy lejos de aquí. No. Porque, bueno, nada, un patio, un lugar, y estábamos bastante borraches cantando en el patio. Había que bajar el volumen porque los vecinos del edificio, cuando subían cierto volumen, tienen la costumbre de tirar la bandina de arriba. Entonces, claro, bajando todo el tiempo, chicos, bajen el volumen. Dijimos, lo no bueno vamos es a seguir. Que si tenés ropa blanca y tenías una manchita, te blanquea. Perfecto, parece bien genial. Y nada, nos conocimos ahí, nos pusimos a cantar unos tangos, nos gustó cómo sonaban nuestras voces. Y queríamos seguir y ahí no podíamos porque había que bajar el volumen, así que nos juntamos a seguir cantando. Claro, ese caudal tenía que explotar en algún lugar. Sí. Y pasaba eso con el repertorio, ¿no? No sé, empezamos a cantar unas canciones, unas cumbias, unos tangos, y era como... Había un momento siempre en todas las canciones que era como... Ay, no tengo nada de decir esto. Es como hagamos nuevo. ¿Y tienen roles como definidos de que uno compone y el otro, musicaliza, o lo van haciendo juntos, o... ¿Cómo tiene una metodología de trabajo o una tendencia de cada uno? No. Es un poco y un poco. Y según la canción y según cómo viene la mano, ¿sabes? Sí, no. Primera letra, primera música, no. Según la canción. Hay veces que sale el tema, la idea, después la letra, después la música, y hay veces que hay una idea de musical y sí se va armando. Estamos pensando, ¿no? Ustedes que laburan con los géneros populares, ¿qué escuchan ustedes? ¿Cómo suman ustedes? De todo. Bife. De todo. Hace un tiempo que escuchamos sobre todo lo que sucede cerca. O sea, colegas. ¿Qué estuvimos escuchando últimamente? Sí. Nico Canedo. ¿Escucharon el disco de Nico Canedo? Sí. Invitado, muy bonito. Estuvimos escuchando a Lumochi. Lumochi a full, muchísimo. Los dos discos. Tiene un disco nuevo, increíble. Estuvimos escuchando a Los Espíritus sin parar. Eso fue lo más. Eso fue el verano, sí. Todo en... así a través de la web, local, cosas así. En realidad no, cosas que nos van llegando. Aunque tengamos los discos que nos dan cuando nos cruzamos, en general es más fácil escuchar desde la computadora que estar poniendo un CD. ¿Cómo se llama esta chica que me encanta? Agus Paz, me encanta. Roma Roldán. Sí. Es que es hermoso el disco. La verdad que estuvimos cruzándonos con mucha gente. Estuvimos, al principio de la historia de Biffy, estuvimos haciendo un ciclo en Casa Brandon mensual y teníamos que programar bandas que no fueran tipo con bata y bajo y muy ruidosas, entonces armamos como un ciclito de poesía y conocimos mucha gente ahí. Y fuimos cruzando y tal cual, como decía él, que tienen muchos invitados en el disco y son toda gente que fuimos conociendo en estos años, que nos empezó a encantar lo que hacían y bueno, los fuimos invitando. Va llegando, es que la gente los escucha de acá. Pasá. Llegan invitados a la radio, ¿tá? Escucharon y quieren hacer la entrevista. ¿Cómo les va? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien. ¿Cómo andan? Hola, encantada. Encantado de conocerme. La verdad. Yo me voy a presentar, te presentás vos, queremos robar tiempo. Bueno, no, presentate. Yo soy Estela Cosiforti y les cuento, soy la coordinadora artística de los talleres de PAMI. Es la música de Chá que me acompaña y me hace reír. Ay, sí, hola. ¿Estás nervioso? Estoy un poco nerviosa. No, bueno. Nosotros lo queremos decir que fuimos al recital de los chicos. Ajá. Porque los viejos, donde hay comida, vamos. Había bife, vamos. Pensamos que repartían pensamos algo. Que había bife. Ajá. O que había algún tipo de cosa, pero después... No había nada, dijimos que a que nos vamos, nos quedamos. Bueno, nos quedamos, nos pareció maravilloso yo. Muy divertido, muchos estímulos, sentimos muchas cosas, no sé, nos pusieron algo en el trago, no sé qué nos pasó, pero nos gustó muchísimo. Hay ganillas, esto fue en el camarín de las musas. Sí, en el camarín de las musas. Me encanta que nos hayan visto. Bueno, se nota que tienen mucho contacto con el público, entonces están muy conectados. No, no quiero robar mucho tiempo, quiero que hablen de ellos, pero lo que me gustaría proponer, porque los viejos, no es el caso nuestro, que tenemos la mente muy abierta. De hecho, tenemos una banda de punk rock, nosotras, con Dora, que se llama Vómito Repulsivo. Ya vamos a venir a tocar, si no. Sí, claro. Bueno, después pedimos el... Nos gustaría, pero los viejos son muy, no los sacás del tango, del folclore autóctono básico. Y además, como están amargados, no los sacas de... Proponemos actividades distintas. No, quiero jugar a las bochas, quiero jugar al tejo, quiero jugar a las cartas. Quisiéramos invitarlos a los chicos que en un taller de algo. ¿Qué se les ocurre que le pueden dar a los viejos? Algo para que participe la gente, para que jueguen, algo lúdico. ¿Algo lúdico? O no sé, de cualquier cosa. ¿Un taller de qué les daría? Musical o de composición. A un viejo le daríamos el mismo taller que le daríamos a un joven. Entonces no se puede. Tal cual lo que quería, ¿no? ¿Por qué no tratan como viejos? Hay jóvenes más viejos que los viejos y viejos más jóvenes que los jóvenes. Sí. Sí, nosotros tenemos un taller que damos a veces, que vimos en Paraguay, vimos en Colombia, vimos en Córdoba. ¿Y taller? En Palmarera darían un taller. En cualquier les queda más cerca. Sí, de sí. De ¿y qué hacen? Es un taller de composición de canciones con perspectiva de género. No, la escuchate esta. A ver, espera que anoto porque yo ya sabes que soy de edad, no entiendo. ¿Cómo es? Composición de canciones con perspectiva de género. ¿De género? ¿De tela? Todo tipo de tela. Vos podés hacer canciones de Jim, por ejemplo, Billy Jim. ¿Viste la canción de Billy Jim? ¡De Billy Jim! Un tema... con una perspectiva de género muy... A ver cómo sería. Particularmente. Hola, chicas. Les presentamos al taller. Pero dejalo que lo dé, que lo de diga. Composición. ¿Cómo lo estoy sería? Tratando de organizar, pero tengo que llenar la planilla. ¿Qué pongo? Sí. Composición de género. Claro, sí. En realidad los géneros se refieren a los géneros musicales. Sí. A diversos géneros que cada quien pueda... Folclore, flamenco. Por ejemplo, claro. Lo de cada una tango, cumbia. En Córdoba, por ejemplo, surgía la idea de hacer... cuartetos, y el tema es justamente ver qué es lo que está diciendo desde la cultura predominante, hegemónica, cada género musical, y replantearse qué tiene una ganas de decir. Entonces, por eso, con perspectiva de género, nosotros decimos como evaluar hasta qué punto hay una violencia en el discurso contra las mujeres, contra las sexualidades disidentes. Y contra los viejos también. Contra los viejos también. No hay mucha género, violencia. Pero... También. Y tenemos cuatro cordobesas, además, que les va a encantar. Pero lo único que no les tiene que molestar es que comamos en el taller. No, porque les digo que si no comemos, no podemos. ¿Te parece? ¿Querés escuchar algo? ¿Quieren escuchar algo? ¿Quién? Me encanta, Dios, un taco. Y además, yo te bailo acá, si no les molesta. Yo les puedo pedir un taco que para mí es la música suprema, el taco. Bueno. ¿Puede ser? ¿Cuál van a ser? Buenos Aires. Ah, qué lindo. Venga. Que no sabes dormir y estás siempre invitándome a salir. Tu mirada irresistible es de muchacho o de mujer. No hace falta comprender para ver que tu amor es duradero mientras haya un corazón prisionero de la noche y la pasión. El sabor de tu sonrisa de arcoíris me hace bien. Dame un beso en el andén o en el tren. Buenos Aires, la más linda y el más lindo. Buenos Aires, para mi garpa la vida, si en tus calles hay movida. Buenos Aires. Y aunque a veces quisiera irme a la mierda, yo me tomo una cerveza y de vuelta todo empieza en Buenos Aires. La gente que me ve piensa que estoy fumado, porque tan contento voy, es que estoy enamorado de tu forma de bailar, tu chamullo de ciudad, ¿qué más da? Sí, después ando con sueño cuando salgo a gestionarme el sándwich. No me puedo quejar porque estoy adentro tuyo y vos estás dentro de mí. Nuestro amor es tan así, tan así. Buenos Aires, la más linda y el más lindo. Buenos Aires, para mi garpa la vida, si en tus calles hay movida. Buenos Aires. Y aunque a veces quisiera irme a la verga, yo me tomo una cerveza y de vuelta todo empieza en Buenos Aires, la más linda y el más lindo. Buenos Aires, para mi garpa la vida, si en tus calles hay movida. Buenos Aires. ¡Qué hermosura! Les quiero besar las cuerdas vocales. Lo que uno me emociona tanto. Yo todas las mañanas pienso eso y en la noche también pienso lo otro. Bueno, vamos a recordar entonces, para los que quieran ir a escucharlos, viernes 7 de abril, 21 horas, Bife en Circu Espacio Untref, Chacabuco, 875. Los pueden ubicar a los compañeros acá en las redes para escuchar su música y para comunicarse, para conseguir también sus entradas. Y en relación a esto que les pasó con Buenos Aires, ¿qué ofrenda nos pueden tirar? Sí, bueno, en realidad la canción Buenos Aires surgió cuando empezaron a llegar las noticias de Rusia de toda la represión que había a las personas LGBT, y dijimos, che, qué bueno que acá podemos expresar nuestro género más libremente. Armamos la canción y empezaron a cerrar centros culturales la semana siguiente. Entonces como acá que quedó ese gusto agridulce. Y quedó tal, o sea, la canción dice exactamente eso, y al principio era como, qué lindo Buenos Aires, y después fue, che, qué garrón, che, qué lindo, y nada, esa sensación constante. De ahí tenemos, sí, un sentimiento ambiguo, sí, con respecto a la canción, respecto a la ciudad, y es algo que nos parece a nosotros que es como bastante porteño, eso de defender a muerte tu lugar, uh-huh, pero también criticarlo un montón y odiarlo y querer seguir, pero quedarse. Así que nos pasa exactamente eso. No fue buscado así. Nosotros queríamos hacer como un elogio que a veces se convierte en algo nostálgico y después de vuelta es un festejo y otra vez lo estamos lamentando. Así que nada, eso es lo que nos pasa con Buenos Aires, tanto la ciudad como la canción. Muy bueno. Gracias. Gracias por esta visita. Por favor. Yo me he quedado sin palabras, cosa que no sucede nunca. No, claro. Me he quedado atónita. Capaz puedes seguir hablando un ratito ahora cuando... Me gustaría, cuando porque a mí me llaman vieja. En el bar. ¿Qué tiene de malo? Que vamos, yo te diga, Doris, qué linda que estás, te puedo dar un besito. Les agradecemos mucho también a la señora. Su nos vamos, visita. No nos podemos quedar más. Los nos discos, vamos. ¿Los podemos llevar? Sí, sí, ah, los llevamos, bueno, para las chicas. Sí, pero antes vamos a escuchar un tema para despedir. Ah, entonces nos quedamos, sí, claro. Sí, muchas gracias por venir.